Improvisemos con M ahí. Porque entonces yo hago así, pero tú lo haces más adelante, entonces suena desafinado. Entonces, notas claras, precisas, sin adornos. Ya cuando yo soy solista, yo le hago lo que yo quiera. En cambio, como quiera, como Shakira, nasal, gritado. Pero si estoy en coro, debo buscar sonoridad. Intervalos, claro. Espérate, es que no puedo ir como. Ya. Buenos días. Listo, entonces estamos otra vez. Acordes do menor, si bemol mayor, o sea, ¿qué escala? ¿Qué escala? Sí, donde la tónica es do menor y el siguiente acorde es si bemol. ¿Qué escala es? No. La dominante está un tono. Antiguo, sol, do, pero era antiguo. Do. Listo, modo dórica. Re, do, do, si. Muy de la costa, el pescador habla con la luna. El pescador habla con la mar. El pescador muy de nuestra costa atlántica. El modo dórico, donde la dominante no está medio tono, fue la sensible, está un tono. ¿Cierto? Ay, necesito círculo, te vamos a dar respaldo. Pues. Perfecto. O baila aquí con nosotros mientras se nos vea. Vamos. Ya lo tenemos, vamos. A ver, a ver. Un poquito más despacio. Vamos. Una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando bodón, bodón, y a una isla llegué bodón, bodón, y en la isla encontré una barca sagrada que era muy agrandada. Otra vez. Y en la isla encontré una vaca sagrada que era muy agrandada y cantaba con a una vez me encontré una barca en la playa y me fui navegando bodón, bodón. Y en la isla encontré una vaca sagrada que era muy agrandada y cantaba con la a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a una vez me encontré una vaca sagrada y me fui navegando bodón, bodón. En la isla llegué, bodón, bodón, y en la isla encontré un elefante gigante que era muy elegante y cantaba con él. Oh. canción Sasa. Es impresionante esa canción, me la aprendí de Luis Pesetti, todos sabemos quién es Luis Pesetti. Sí. Aprendamos un poquito de eso. Luis Pesetti es un colega argentino que tiene un recorrido musical y su característica es que canta humor negro para tus niños. Entonces los niños de Luis Pesetti no le obedecen a la mamá, no toman sopa, se tiran peos, se sacan mocos, o sea, hacen pipí, entonces es la irreverencia total, los niños lo adoran. Los conciertos de Luis Pesetti es así una cosa, pues, porque es como que me dejen no obedecer, ¿cierto? Nosotros los adultos que siempre estamos normatizando a los niños. Entonces Luis Pesetti le aprendimos este juego, toquémoslo en red. Es un juego súper lindo para empezar, miren que no hay que enseñarlo, eso se va, uno va diciendo y eso se va. Lo cantamos en red, ya calentamos. Hágale. Entonces al final de la U, vamos a todas las vocales. A, A, A, A, A, E, E, I, O. Y el corte U, U, U, U, U. Bueno, si van a grabar entonces grabemos ya. Voces afuera, por favor. Y en la isla encontré una para nosotros como maestros, ¿qué recurso tan importante es el juego? ¿No es cierto? Hagamos aquí como un derroteo, porque es importante el juego. Vamos a hablar específicamente, vamos a cerrar el tema, porque el juego va desde quién la lleva hasta. Vamos a hablar de los juegos de salón grupales, y en este caso específico, musicales. ¿Para qué me sirve a mí como maestro traer a mi grupo, al que le estoy enseñando música, traer juegos musicales? Ahora sí, juegos musicales. ¿Beneficios? ¿Para qué? Digan ustedes. Principalmente siempre, yo traigo como comienzo, esa atención a la primera infancia, y el juego para nosotros siempre ha sido como una forma de introducir normas de una forma lúdica, y en la que se entiende que la norma es la que permite la existencia del juego. Si no hay norma, no hay juego. Si estamos jugando todos escondidijo, y a mí, por ejemplo, no me dio por voltearme y no me volteo a esconder, no hay juego. La norma es la que permite, y en este caso la norma musical, la que me va a encaminar, me va a encasillar dentro de un lenguaje nuevo. Listo. ¿Me la memoria? ¿Memoria? Sí. Atención, ritmo, sí. Ah, esa es la que no me gusta, pensé que no me lo iban a decir. La principal función del juego es divertirse. ¿Cuándo uno no quiere jugar más? Cuando el juego no es divertido. Lo cual no quiere decir que lo bote a la basura, sino ya no juguemos más. Ya no juguemos más. Y es un acuerdo, porque se vuelve repetitivo, bueno, qué mamera, ya, listo. Pero lo bueno de un juego es pasar bueno. Porque si no es un ejercicio, es un aprestamiento, no sé qué, pero el juego tiene que tener el carácter de otra vez, profe, volvamos a jugar tal, profe, volvamos a. Si no tiene eso, no es un juego, es un ejercicio, que también es válido, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar mucho de los juegos. Sobre todo el disfrute y todo lo que uno aprende. Jugar, o sea, el juego es jugar. El juego es jugar. El juego es jugar. Pero es que un poquito redundante. Suena muy, sí, redundante, sí. Pero es la idea. El juego es alegría. El juego es compartir, el juego compartir, es tan importante esa palabra tan trillada, pero más que compartir, o sea, es este compartir muy relacionado como con la norma. Sí, sí. Y es más que compartir, es equipo. Es que pasa en casi todos estos juegos, que si yo pierdo el juego, o sea, no, de nada. Nadie quiere eso, ¿cierto? Incluso uno como maestro tiene que saber confrontar eso para que el niño que siempre se equivoque, pobrecita, no sea pues el lento del paseo y al que todo el mundo le cae, que suele pasar, vamos súper bien, se equivocó y todo, lo preparé toda la noche. No es cierto, o sea, siempre el niño que se equivoca es el niño que le cae a todo el mundo y es el niño que puede salir muy frustrado de una clase, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lo importante también de los juegos es el equipo, es el saber cuándo me toca. Entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿sabes yo qué hago? Lo paso. Le ayudo. Por ejemplo, si yo sé que aquí después de dos o tres veces de intentarlo, paso, yo le, como que le cojo o le hago con la mano así, le hago espejo y lo sigo rodando para que no se me frene el juego ahí. Yo todo el tiempo en mis clases, yo trabajo con niños grandes, o sea, de 7 en adelante. Y entonces yo les enseño a leer. Yo siempre estoy evaluando mis clases, a leer lectura musical, quiero decir. Pero mi evaluación es que nos morimos de la risa, porque por ejemplo son 4 sistemas rítmicos. Bueno, a ver pues quién llega hasta el final, ¿cierto? El que se equivoca, no pasa nada, sino que incluso nos hacemos fuá, fuá, fuá, fuá, y pasamos al otro, y nos morimos de la risa. Yo llegué hasta aquí, casi, no sé qué, y los niños me suplican, profe, otra vez, otra oportunidad, porque ella es como el reto, más no él, te equivocaste, porque eso es lo que hago, o sea, cuando yo tengo todo un grupo encima de mí, perdí el niño, ¿no es cierto? Lo que queremos es querer a los niños, o sea, tenemos que ser siempre muy amorosos en el sentido como de la generosidad y de todo esto. Ustedes saben que el bullying más fuerte en la educación lo hace el maestro. El maestro le coge bronca a uno y entero. Entonces, el compartir, el equipo y el todo esto. Entonces, hoy vamos a trabajar varios juegos. Sí. También la cosa técnica del juego es que los integrantes. Integrantes deben inventar la norma. ¿Deben qué? Bueno, técnicamente en un juego los integrantes son los que inventan la norma, ¿verdad? Sí. El juego libertad, pero el juego, mira que también tiene unos cánones ciertos juegos, porque hay juegos libres y entonces tú juegas libremente. Pero los juegos en equipo casi siempre tienen normas muy estrictas. Que por ejemplo se acuerdan cuando uno juega parqués. Entonces, si tal cosa, pasa aquello, si tal otro, no sé qué, tú juegas uno y si sale cero me devuelvo, si sale diez te tiro una, ese tipo de cosas que se acuerdan, pero. Y en mi casa lo jugamos así, en mi casa lo jugamos. Pero entonces se acuerda estas cosas, y por ejemplo, el niño que se sabe el juego así, el niño que se sabe el juego así. A mí me pasa mucho, yo le puedo enseñar un juego. Yo me lo sé así, listo. ¿Cómo te lo sabes? Le puedo estar listo. Nos vamos a aprender este que yo que sé. O también nos aburrimos de las normas como las tenemos y queremos hacerlo más difícil. Entonces pongámosle una. Algo más que nos rete a hacer que se va a desarrollar más. Pero es como la forma en que uno hace llegar esa norma al niño. Claro. Que no sea pues el niño que está en posición, sino que él haga parte de formar esa norma. Es que en general. Obviamente va dirigiendo pues la norma porque uno quiere llegar a algo con él. O con todos pues, podemos llegar a al ensamble. Pero que uno sienta desde ahí, no que vaya a sentir como. Sí, aunque yo te digo, cuando uno maneja grupos no se puede ser tan democrático. La música es cero democrática, ustedes lo saben. La democracia no existe en la música. Yo soy el director, yo estoy parada aquí, estoy hablando. Ustedes me pueden pedir la palabra y hablar, pero en este momento, digamos que la autoridad la tengo yo. Si yo estoy tocando en una orquesta, lo que se mandiga es lo que yo hago. No me gusta, me voy de la orquesta y soy solista. Pero siempre que yo decida hacer música en equipo, tengo que asumir la dirección de alguien. Y por eso es tan importante tener credibilidad, respeto, ejemplo, un montón de cosas frente a un grupo que yo manejo, ¿cierto? Porque es lo que hace que el grupo funcione. Entonces aquí vamos a hablar de la música cuando ponemos normas claras y se juega así. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Que yo entro a la creatividad, digamos, variando. En vez de tal qué, en vez de tal cómo hacemos, en vez de movernos así como nos movemos, ¿cierto? O sea, ya es donde uno empieza a innovar cosas. Pero cuando yo les enseño la canción, yo les digo, a ver, ¿qué será que digo con A? ¿Digo vaca o digo casa? ¿Agrandada o achicada? Pues, ¿me entiendes? Yo de una vez doy una norma, enseño la canción, y si ya después algo. Por ejemplo, con la U, la versión de Pesetti es un famoso gurú practicando Kung Fu. Entonces, cuando íbamos a las escuelas, esto lo estamos trabajando en casa de música con el gurú, allá pedía con un gurú y el gurú, que quitamos el gurú y pasamos por un montón de cosas, ñandú, pero ñandú, no volver con ñandú. Entonces quedó avestruz, ¿me entienden? O sea, uno va modificando, se va saliendo como esas normas, pero en principio, pues usted lo pone. Entonces, hoy vamos a trabajar del juego unas clasificaciones, es imposible clasificar como los juegos, yo les traje unas clasificaciones y les voy a enseñar unos juegos. En esta primera parte descansamos y dibujamos. Vale, entonces después vamos a clasificar nuestros juegos de hoy así. Juegos en círculo, nos paramos entonces. Juegos en círculo. De presente también. No es que yo quiera mucho presente. Mi nombre es Juan, ¿lo conoce? ¿Por qué juegos en círculo? Hagamos círculo. Mire, yo dejé sillas por si no cabemos o no quieren. Uno a veces quiere es como ver también. Libertad. Pero entonces, si hacemos círculo, hacemos círculo. Círculo, lo comunicamos. ¿Por qué círculo? ¿Qué importancia tiene el círculo para nosotros y para un trabajo en todos los retos? Entonces, no hay jerarquía. Se diluye más fácil. Aunque yo esté hablando, ya estamos aquí todos comunicados. Entra, por favor. Si nos abrimos un poquito, cabe. Entonces empecé este jueguito que se llama Minoso Hermano. Vamos a hacer una cosa, primero jugamos y después grabamos. ¿Listo? Vale, entonces celulares no en la mano. Más despacio, yo sé cómo acelerar. Allí no hay círculo y a mí me da como un ataque. No, yo para cuadrada no me gana nadie. Córrese para acá. Un círculo bien cuadradito. Un círculo bien cuadradito, gracias. Me fui. Y un poquito más. Hola. Hola. Hola. Hola. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Hola. Hola. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Hola.

entonces toque el botón con la cabeza y haga así, así, así. Y al final, y dije no. Y dije no. Ah, no, me empecé a salir. Y dije no. Dos veces. Y dije no. O sea, es contestado. Y dije no. Y dije no. Y dije no. Y dije no. Y dije no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué figura estoy haciendo aquí? Tres hilos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Lo hacemos todo. Preguntamos. Y la segunda vez preguntamos. Y la tercera vez preguntamos. Empezamos aquí. Vamos. Un, dos, tres. Hola, hola. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Tengo mujer y dos hijos y trabajo en una fábrica de jabón. De jabón. Un día me dijo el patrón. El patrón. Me dijo Juan. Me dijo Juan. Oiga, señor. Oiga, señor. ¿Puede usted ser más rápido? Y dije no. Y dije no. Entonces tomé la palanca con la mano derecha y así, así, así. Y estamos aquí. Así. Ahora ustedes. Hola, hola. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Tengo mujer y dos hijos. Hagamos y trabajo en una fábrica de jabón. De jabón. Un día me dijo el patrón. El patrón. Me dijo Juan. Me dijo Juan. Oiga, señor. Oiga, señor. ¿Puede usted ser más rápido? Y dije no. Dije no. Entonces tome la palanca con la mano izquierda y haga así, así, así, así. Hola, hola. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Tengo mujer y dos hijos y trabajo en una fábrica de jabón. De jabón. Un día me dijo el patrón. El patrón. Me dijo Juan. Me dijo Juan. Oiga, señor. Oiga, señor. ¿Puede usted ser más rápido? Y dije no. Y dije no. Entonces tomé el pedal con el pie derecho y haga así, así, así, así. Hola, hola. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Tengo mujer y dos hijos y trabajo en una fábrica de jabón. De jabón. Un día me dijo el patrón. El patrón. Me dijo Juan. Me dijo Juan. Oiga, señor. Oiga, señor. ¿Puede usted ser más rápido? Y dije no. Y dije no. Entonces toque el botón con la cabeza y haga así, así, así, así. Hola, hola. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Tengo mujer y dos hijos y trabajo en una fábrica de jabón. De jabón. Un día me dijo el patrón. El patrón. Me dijo Juan. Me dijo Juan. Oiga, señor. Oiga, señor. ¿Puede usted ser más rápido? Y dije no. Y dije no. Y dije no. Y dije no. Y dije no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Todos están, pues es súper precioso, están todos ahí. Muy bien, juegos en círculo. Hagamos otro juego en círculo que es para ellos todavía. Canta una frase musical y un motivo rítmico de cuatro tiempos así. Dos, tres y cuatro. Yo no sé cuánto tiempo puedo hacer lo que yo quiera. Hagamos todo lo que queramos en cuatro tiempos. Podemos acomodarnos todos. Los chicos que llegaron pueden entrar, por favor. Pero sin cuaderno, el que entra, entra a jugar. Después grabamos. No. Te puedes correr un poquito, córrense para acá. Para atrás. Se corren hacia atrás. Córrense, córrense. Córrense mucho. Les voy a escribir cómo se escribe el expresente. Como esta no es mi colegio, pues ya no es. Hola Cerati, bienvenido a Colombia. en estos cuatro tiempos lo que se nos ocurra. ¡Soltá! ¡Ríe siempre! ¡Mira siempre! ¡Otra vez! ¡Con los nolos! ¡Con las palmas! ¡Con los pies! ¡Y aparte! Y también más comúnmente. Voy yo. Este ritmo toca. Este ritmo toca. Este ritmo toca. Este ritmo toca. Y todos con las manos en el aire dando vueltas sin parar. Con las manos en el aire dando vueltas sin parar. Este ritmo toca. Este ritmo toca. Qué mapa contó. Este ritmo toca. Vamos a subirlo un poquito. Este, yo cada vez soy más cantante. Este, yo expongo, ustedes repiten, con las manos en el aire no vuelven sin parar. Este ritmo toca y volvemos a hacer el mismo modelo. Voy yo. Este ritmo toca. Este ritmo toca. Todos. Con las manos en el aire dando vueltas sin parar. Este ritmo toca. Este ritmo toca. Tum, tarata, tum, tum, tum. Este ritmo toca. Tum, tarata, tum, tum, tum. Con las manos en el aire dando vueltas sin parar. Este ritmo toca. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Este ritmo toca. Ay, ya no quiero que sea el ritmo. Este ritmo. Perdón, te voy a interrumpir de que paramos. El que quiera levanta la manita y nos dice un ritmo. Tres. Este ritmo toca. Este ritmo toca. Con las manos en el aire dando vueltas sin parar. Este ritmo toca. Nadie. No, ¿ah? El aire. Ay, no, no, está complicado. Bueno, alguien tiene que levantar la mano, ¿no? Sí, acabámonos para que no lo hagamos. Yo por los niños lo hago uno por uno, pero somos too much para que nos rindan. Entonces, levántenle la manito. O yo digo los voluntarios. Tú, dos. Cuéntele ya. La idea es no pararlo, listo. Es de ritmo, toca. Y yo ya levanté la mano porque soy el que sigo. Y yo doy los turnos si varios levantan. Listo. Dos, tres, sí. Este ritmo toca. ¡Yuhu! Este ritmo toca. ¡Yuhu! Con las manos en el aire dando vueltas sin parar. Este ritmo toca. ¡Yuhu! Este ritmo toca. ¿Y saben por qué? Si vieron lo que nos iba a poner a hacer. Chicos. Es un peñón. Miren, no hagamos. Este también está difícil. Aprendamos a ser sencillo. De lo sencillo sale lo complejo. Lo mismo que hablamos las pasadas. Yo domino lo sencillo, estoy preparada para abordar. Pero si yo empiezo de una vez con todo esto, no. O sea, teniendo tanta cosa, una vuelta, pluga, pues ahí se puede ser tan creativo, pero con motivos, pero. Si yo digo, este ritmo toca. No temamos ser simples. Eso es lo que nos lleva por el riel de la creatividad, lo que sea tira. Poner normas nos da libertad. Entonces, yo sé que voy caminando, pero no me voy a caer en un charco y me morí, ¿cierto? Sino que por este puentecito no me pasa nada. Entonces me puse un cambio porque sí que es seguro. Vale, no se me luce. Los músicos, talleres con músicos, siempre se lucen. Este ritmo toca. Este ritmo toca. Yo estoy tocando el mismo. Octava. Pero la misma música. Este ritmo toca. Este ritmo toca. Con las manos en el aire dando vueltas sin parar. Este ritmo toca. Este ritmo toca. cuadratura no me dejo. Ábrale un cantito. Juegos de círculo ideales para conectar un grupo, ideales para iniciar, ideales para relajar el grupo si estoy cansado. Un juego de círculo, ¿cierto? Entonces esto, normalmente no tenemos grupos tan grandes, pues yo no. ¿Ustedes sí? ¿Tienen grupos muy grandes? Sí, sí. ¿De cuánto? No, estamos aquí somos casi 50. Pero entonces es rico porque es esta cosa de que sigue uno, sigue el otro, entonces está súper conectado. Entonces esto fue como juegos de círculo. Yo hice como unas categorías, incluso pues con el trabajo con casas de música hicimos varios métodos que pronto estarán en la página de Bimedio Círculo y la Música. Esos métodos no se imprimieron, solamente se imprimió un cancionero. Entonces usted no tiene nada. Pero todos van a estar colgados y va a haber tutoriales en esa página de Bimedio y la Música. Cuando termine este año, a nosotros tenemos que entregar 12 métodos. Entonces este de juegos va a estar una parte en tutoriales y otra parte con escrito. Entonces hicimos como una clasificación, yo me pegué de ahí. Hay otro tipo de juegos donde involucramos mucho el cuerpo, ¿cierto? Como todos estos que juegan tanto los niños. ¿Se acuerdan de en San Francisco? ¿Se lo sabe? No. Ay, no, eso es tradición. Pilas, pues que ustedes son la juventud, no lo dejen perder. En San Francisco, en San Francisco, oh. ir, y la segunda vez nos fuimos, así hasta que termine el caos, y para. ¿Alguien le falta pareja? Estamos todos en pareja, pero qué bonito. Un, dos, tres y va. En San Francisco, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, boro, con la derecha y la izquierda. Hagamos un poquito solo con eso. Don Pepito. Don Pedrito verdulero se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, se metió en una caja, etcétera. Próximo golpe, golpe, tanta, tanta. A esta palma le contesta el pecho izquierdo. Tanta, palma izquierdo. Tanta, tanta. Un, dos. Tanta, tanta. Otra vez. Tanta, tanta. Hagámoslo, un poquito. Don Pepito verdulero se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, se metió en una caja, etc. Mañana es que ve que se hace morado. Tanta, tanta, ta. Tanta, tanta, ta. Esta derecha que tenía aquí me la traigo en una negra. Salto, salto, voy. Salto, salto. Figuras son saltillo y negra. Salto, salto, voy. Y salto, salto, voy. Y lo último que me falta es una palmada en voy. Salto, salto, voy. Salto, salto, voy. Eso. Si ven que lo que uno va enseñando de a poquito. Salto. Vamos, digamos. Don Pepito verdulero se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, se metió en una caja. La caja era de cartón, se metió en un jabón. El jabón era de pino, se metió en un pepino. El pepino maduró. Y Don Pepito se salió. Yo lo hago así con los niños y les converso. Lo más importante es tener esto es que yo tengo. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Bien o qué? Bien. Ah, sí. Está haciendo mucho calor, ¿cierto? Que no, así se lo niño. ¿Cómo se llama su mamá? Oh, no, se llama el contrario. Don Pepito verdulero se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, se metió en una caja. La caja era de cartón, se metió en un jabón. El jabón era de pino, se metió en un pepino. El pepino. palmas y palmas, peras y manzanas, almendras y turrón para los niños hoy. Palmas y palmas, peras y manzanas, almendras y turrón para los niños hoy. Son. Las almendras y el turrón para los niños son. Otra, a ver el círculo. Un, dos, tres, que. Palmas y palmas, peras y manzanas, almendras y turrón para los niños son. Palmas y palmas, peras y manzanas, almendras y turrón para los niños son. Que hace falta que le echen, échele Siempre ir como sumando. Y uno va dando hasta donde los niños van andando y ahí punto final antes de yo irme para el otro taller. Sentémonos un ratito. Y trabajemos bajo. Círculo conectado. A ver, pues, ¿quién viene para acá? Por eso, no todos jugamos, lo podemos repetir. Juguemos los que quepamos cómodamente. Venga. Cerremos el círculo ahí. No veo círculo, entonces yo le puedo pedir, por ejemplo, a ustedes tres o dos que lo hagamos en otra tanda. O sea, que se sienten, por favor. Para que cerremos bien el círculo, eso sí es importante. No sé, lo cierras ahí. Acerca. No, ahí cupiste. ¿Te puedes sentar así? ¿Listo? No, uno dice que claro, no todo el mundo puede. Y quedamos así. Para el maestro, sentarse así es clave. Pero siempre existe la posibilidad. Siempre existe la posibilidad de que si yo no me puedo sentar así, pues me siento así. Juegos de superficies. Entonces son juegos que podemos hacer sobre los muros, sobre las mesas o con elementos. Hagamos uno con elementos muy sencillo que se llama, vamos a hacer dos juegos de vasos. Hay un montón. Si ustedes buscan, ahorita les... Pero de todas maneras en internet, juegos de vasos, hay montones en YouTube. Hay uno que es clásico y ha recorrido el mundo, que es este. ¿Se lo saben? Sí. Búsquenlo, o sea, eso no lo tenemos que saber. Este es hermoso y se pasa así por todo el sitio. Primer juego que yo le enseño, sí, no, eso ya hay canciones, ya con ese juego. Pongo el vasito un poquito lejos de mí. Un poquito más lejito, pero que lo pueda poner. Es el primer juego que yo enseño con vasos porque es muy fácil. Después de mí. Y banjo. Banjo. Otra vez. Vamos juntos. Un, dos, tres, cuatro. Y banjo. Pero todos iguales. No puede sonar así. Pálmalo todo muy bien, ¿cierto? Pálmalo todo muy bien. Ok, va pues. Y mientras tanto decimos viva yo. Un, dos, tres, cuatro. Sí, ya se lo sabe. Y vas tú. Y lo paso a mi compañero de la derecha. Un, dos, tres, cuatro. Y vas tú. La otra derecha. Para allá. A la otra derecha, no es. Entonces volvamos a hacer viva yo y vivas tú. Y hay un silencio. Esas paticas no pueden ser. Si cabe, si nos corremos para atrás. ¿Cierto? Porque esto me está creando interferencia aquí. O sea, no, no. Es más, yo me voy a descansar. Listo, ya cumplimos. Vamos. Om, viva yo. Entonces, viva yo, silencio. Vivas tú, silencio. Un, dos, tres. Viva yo, vivas tú. Viva. Viva el juego. Viva el juego. Viva el juego. Viva el juego. Todo. Dos, tres y. Viva yo. Viva tú. Viva el juego. Delta tú. Delta tú. Vuelvo y lo dejo allá y ese es todo. Listo. Un, dos, tres y. Viva yo, viva tú, viva el juego del tato. Otra vez. Viva yo, viva tú, viva el juego del tato. modestia. Modestia, apártate. El hecho de estar todo el tiempo trabajando los dos hemisferios, pues es ojalá que no nos dé Alzheimer. Porque de todas maneras, mira que uno se viste con esta mano, escribe con esta. Un músico no, la guitarra, pues la batería ni se diga, la flauta, cualquier cosa, siempre los dos hemisferios haciendo así como combinaciones. Entonces, cuando yo diga a la izquierda, y luego lo voy a formar un caos, y es rico que estos juegos terminen en caos, porque ya. Y lo hacemos una vez más, yo lo voy dirigiendo. Si digo con la derecha, es porque lo tomo con la mano derecha. Ah, ¿alguien quiere de los de afuera entrar y alguien le quiere dar el puesto a los de afuera? No, nadie, listo. Entonces, lejos que estamos mando, sí. ¿Por qué no venga? ¡Vámonos! ¡Oh! Mi vaso. Derecha. Un, dos, tres, y. ¡Viva yo! ¡Viva su! ¡Viva el juego de la derecha! ¡Viva yo! ¡Viva su! ¡Viva el juego de la derecha! ¡Viva yo! ¡Viva su! ¡Viva el juego de la izquierda! ¡Viva yo! ¡Viva su! ¡Viva el juego de la izquierda! ¡Viva yo! ¡Viva su! Arepa, arepa, arepa, arepa, sapo. toco. Hasta que no. Arepa. Arepa. Arepa. Arepa. Arepa. Arepa. Arepa. Arepa. Sapo. Sapo. Sapo. Hasta que te coco. Hasta que no. Hasta que te coco. Hasta que no. Cambia las tres frases de acuerdo a como quiera. Sapo, arepa y qué pasa. Hasta que te quedas. Un voluntario. Otro voluntario. Para dirigirlo, da. Va. Acuérdense que son tres frases: sapo, hasta que te cojo y arepa. Y uno las cambia. Sí, porque ¿qué pasa? Que en la pasada todos tenemos un pasado. Hágale pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que no. Hasta que no. Haré pasado. Haré pasado. Hasta que no. Tenaz. Yo lo llamo 7x7. ¿Te acuerdas que lo hicimos? Porque tiene 7 motivos. Mi motivo es así. Palma y palma, abajo cualquiera. Palma y apoyo el codo que tengo libre. Entonces, Un, dos, tres. ¿Cómo es? Un, dos, otra vez. Y lo mismo para el otro lado. O sea, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Los un, dos, tres son palma, palma, codo. Palma, palma, codo. Palma, palma, codo. Palma, palma, codo. Pero no tengo ese silenciecito, entonces seguido. ¿Cómo es? Palma, palma, codo, palma, palma, codo. Un, dos, tres, y palma, palma, codo, palma, palma, codo, palma. Palma, palma, codo, palma, palma, codo, palma. Un, dos, tres, un, dos, tres, uno. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Es difícil, y ahí nos vamos a perder todos. 7x7 y terminamos. Hacemos un juego parados y los dejo con Tita para que descansen. Ay, yo creo. Oh!

vamos a si quieren lo cortamos allá es donde llegaron y ponen otro que, si quieren lo doblan o lo parten, no importa, como quieran. Si quieren lo doblan, hasta bien, lo que quieran. Corre el pie. Bien, gracias. No vamos a perder la continuidad. El otro lado de la hoja. Es que no importa, porque igual ahorita le vamos a voltear. Todavía está. Faltó uno, ¿eh? Bueno, además en www.musicalibre, cuando van a la casilla de canta y enseña, que es el, digamos, la que tenemos como diseñada para los profes, ahí hay una pestañita entera que se llama dibujo rítmico y están muchos de los ejercicios. Entonces un poco lo... Música Libre. www.musicalibre.com.co. Los que están atrás también ahorita se pueden, si quieren, hacer otro círculo adentro, porque yo puedo voltearme y también escribir por este lado. Y aquí hay hojitas sueltas porque yo las había llevado. Entonces vamos a partir del primer voy a repasar dos cositas de la vez pasada. La vez pasada hablábamos que lo más importante en el proceso de la lectoescritura era yo crear el puente entre lo que, entre la figura y cómo se pronuncia para poder vincular. Vamos a reposar un poquito ese proceso, como aprenden los niños, es que Steiner lo define como uno adquiere el lenguaje. Entonces, lo primero que uno hace es percibir. O sea, el niño cuando está en su cuna muy chiquito percibe cosas, percibe que esto se mueve, percibe que alguien llega, percibe que le dan tetero, percibe. Y para eso necesita ¿qué? Los sentidos. Percibe a través de los sentidos. Oye, ve, siente, percibe. Después, cuando un mismo estímulo o una misma percepción él la ve varias veces, entonces ya después, ¿qué hace? Codifica. La reconoce. Porque si uno ve una persona que pasó y no la ve sino esa vez, uno la percibe ese man. Pero si pasa muy, muy seguido, uno dice, yo a él lo distingo. Es verdad. ¿Qué es lo que hace que uno lo distinga? La repetición. Y la repetición en música, habíamos dicho que era ¿qué? Ritmo. Era ritmo. O sea, la repetición de cosas que van pasando es la que nos genera el ritmo. Entonces, esa percepción, yo ya le puse un asunto rítmico, lo reconocí. Hasta ahí vamos perfecto. Después de que lo reconoce, él lo asocia a algo. Lo asocia, dice, tete, esto, y lo nombra. Entonces, lo asocia y lo nombra. Entonces, percibe, reconoce, asocia y nombra, y después ordena. Este mismo proceso, que es como Steiner define que el niño adquiere el lenguaje, nosotros lo hemos ido usando en mucha parte del método. O sea, mucha parte de nuestra metodología está basada en este principio, que es como el niño aprende a hablar, pero que lo pasamos a la parte, digamos, del aprendizaje. Entonces, por eso iniciamos con unos ejercicios muchas veces del sentir, del percibir, para que a mí me entre primero como una información donde yo no sé por dónde llegó, sino que como que me bañó. Y eso es lo que llamamos los estímulos del principio de las clases, los estímulos de hacer ese círculo, los estímulos de la obertura. Entonces también lo llamamos obertura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese primer espaciecito somos muy, como muy, muy, muy cuidadosos en que haya una obertura. Y esa obertura está desde la percepción y desde el sentir, porque ahí es donde anclamos el deseo de aprender. O sea, todas estas corrientes modernas también hablan de cómo es el sentir el que ancla el deseo de aprender. Y si uno no tiene primero ese deseo de aprender, el conocimiento es muy difícil de que llegue. Entonces, lo anclamos a través del sentir, hacemos una práctica específica, cotidiana, a través del hacer, que ya es enfrentarme al trazo con la crayola y la y la parte, y después, digamos, hacemos una reflexión hacia el pensar, que puede ser entonces ponerle letra a lo que acabamos de hacer, digamos, modificar, no, darle sentido y formalizarlo con la palabra, todo ese ejercicio del pensar. Es una teoría cortitica, ¿la entendieron? ¿Alguna duda? No, está muy fácil. Se dice, percibe, reconoce, ordena. Ordena, porque entonces, digamos, cuando ya él percibe, cuando el niño ya percibe muchas palabras y ya sabe que es papá, tete, mamá, carro, pum, puerta, después asocia los verbos, entonces quiere, camina, entonces ya empieza a juntar. Y ahí cuando ordena es que diferencia los objetos de las acciones, que más tarde se convertirán en sustantivos y verbos en el caso del habla. Diferencia, en el caso nuestro, los sonidos largos y los cortos, que más tarde se convertirán en negras, corcheas y blancas. Diferencia que hay unos sonidos altos y que hay unos sonidos bajos, que más tarde se convertirán en alturas y en pentagramas. Entonces, sí los asocia y los percibe y los ordena. Entonces, también hay mucho trabajo de ordenar, que nos quedó faltando la vez pasada, el gesto sonoro, cuando ordenamos por altura instrumentos que tienen... digamos el mismo sonido, muchos tambores, tenemos 5 o 6 tambores y 5 o 6 tambores se ponen en un mismo lado y hacemos el ejercicio con ellos auditivo de saber cuáles están más graves y cuáles más agudos y los ordena. Incluso esto es súper novedoso para la gente que no es música, porque como que hacen conciencia por primera vez que es que el sonido es alto y bajo, es como que entonces ustedes son músicos y lo saben. Entonces vamos a hacer, hasta ahí no hay, está claro. Si se fijan después en el libro, la teoría que nosotros manejamos dentro de lo pedagógico es así de simple. O sea, ha sido muy pensada y muy trabajada, pero también lo que hemos querido hacer es que se pueda poner en lo más... bajarlo a un coquito y a que tenga lógica. Porque está pegado, digamos, científicamente, por eso se vuelve interesante, porque está ligado a algo que científicamente ya estuvo estudiado, como es el proceso de cómo el niño aprende a hablar, que es un proceso que ya pues es científico. Entonces no hay rollo con esa teoría, ¿cierto? Está muy fácil. Ya eso fue todo lo teórico que íbamos a hacer hoy. Así que crayolas, nos cuadramos. Entonces, entrando a la música. ¿Cuáles son las características compositivas de la música? O sea, ¿de qué está compuesta la música específicamente? De melodía, o sea, altura, ritmo, o sea, duración, timbre, intensidad, timbre, o sea, la sonoridad que tengo, intensidad, fuertes y pianos, y otras tres que entran. ¿La que entra con la armonía, que cuál es? La densidad. La densidad, es clavísima. ¿Y qué quiere decir específicamente la densidad? Que un sonido solo es distinto a cuando hacemos varias voces. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de densidad. Cada que yo señale a alguien, se va a montar en un pu, en la nota que quiera. Pu. Y ahora, otra vez. La diferencia ahí es la densidad. O sea, cuando pongo varias notas, estoy llenando el espacio de más sonidos al mismo tiempo. Esa es la densidad. Yo hace muy poquito lo estoy percibiendo entero, lo estoy sintiendo. Y esa es la que me convierte en armonía. Es la relación también entonces entre las notas sonando en un mismo plano. Pero, la densidad se refiere no solamente a combinación de alturas, sino de sonoridades. De cantidad. Puede ser la misma altura, pero a mí me suena distinto. Vamos a hacerlo en la misma altura, para que no hablemos ni de timbre. O sea, es el mismo timbre, la voz, es la misma altura y digamos que va al mismo tempo. Hay una Digamos, la altura, que es sonidos altos y sonidos bajos, es el que me caracteriza, me da la melodía. La duración de los sonidos, el espacio que deja entre un sonido y otro, me da el ritmo. La intensidad son los fuertes y los pianos. La dinámica. Me hacen parte de la dinámica, aunque la velocidad y los retardados en la duración también. Y la intensidad es fuertes y piano. Y el timbre, que es el color, es la cuerda, es el mismo la, puedo hacerlo con un timbre metálico, con un timbre madera, con un timbre distinto. A ese le sumamos la densidad, que es el que nos da toda esta parte armónica. Como hay músicas que entran 5 y 6 líneas, ustedes todos los que están en orquesta lo saben mucho más que yo, y cuando la densidad de una pieza o momentos de una pieza es mucho más liviana. Entonces podríamos hablar como de pesado y liviano, no sé, la densidad, o de lleno y vacío, pues. De textura. De textura, sí, de textura. ¿Qué es eso? Bueno, sí. Es el tejido. Es ese tejido de si la textura es muy. Como cuando uno compra telas, que a veces las telas tienen unos tejidos más livianos y uno logra ver hasta los huecos entre ellos, y hay otras que son súper apretadas. Entonces, digamos que sería esa textura. Otra más. ¿Cuál será? Densidad, textura, el tejido viene siendo como el mismo. Sí, que ese es el que nos da la armonía. Ese es el que nos da la combinación de varias notas sonando al mismo tiempo, que esa es la ley, digamos, de la armonía. Y hay otra que es, ¿qué pasa si, por ejemplo, el mismo sonido, en la misma altura, con la misma densidad, suena en un espacio vacío de una casa, de esos apartamentos, como cuando uno entra y está desocupado, o entra a un espacio que estaba seco? Suenaría, ¿cierto? Esa es la espacialidad, que es otra de estas características, de otra de las, estos, digamos, ya no son del sonido, sino de la música. Bueno, y por último está la de los transientes, que tiene que ver con el ataque. En esa, con seguridad, ustedes, instrumentistas, lo tienen mucho más claro, y digamos, esa tiene que ver esto como ¡ta! ¿Qué se queda sonando y dónde están los ataques? Y cómo el sonido, de acuerdo del ataque, empieza a sacar sus armónicos. En esta, de esta les va a hablar mucho, de estas últimas tres, vamos a hacer un trabajo específico con el maestro Luis Fernando Franco. Con él lo van a entender súper bien, porque él va a ser uno de los talleres, no sé si es el que sigue Mauro, pero uno de los pronto, él va a estar con nosotros para toda esta parte que es como la más elemental, poniéndolo dentro de la composición de piezas fáciles en clase, que eso es lo que vamos a hacer con él, cómo el repertorio de estos elementos de la música se convierten en material para hacer las composiciones. Bueno, ¿cuál fue el último nombre que nombraste? Los transientes. Transientes. Esos son como los derivados del sonido. Es que yo no, ese no lo tengo, se los confieso, se lo vamos a dejar estos últimos a Fer. Porque yo voy a trabajar hoy más con el sonido, que son con los cuatro fundamentales, aunque yo no puedo decir que principales ni fundamentales, porque Fer me regaña y me dice que son siete y que los otros también, entonces yo le digo que sí, pero a mí me ha dado más dificultad de entenderlo, porque digamos, pues sí, porque digamos estos tienen mucho más que ver con los elementos compositivos de la música, sobre la composición y cómo están. En los otros están mucho más ligados al gesto del sonido como sonido, como elemento primario del sonido, no específicamente, no tanto, pues también de la música, pero como en una etapa más atrás. Entonces, cuando uno busca las características, las cuatro características del sonido son estas cuatro, con las que vamos a empezar a trabajar también desde este mismo gráfico. Pero vuelvo y les digo, no me hagan regañar de Fer, porque después cuando ustedes le digan a Fer, al maestro, aprendimos los principales. Que es que aprendimos los principales, me va a regañar, porque vuelve y dice, él siempre me insiste, son siete. Ahora hay una chica practicando con nosotros que está haciendo una cartilla de, porque ella es ingeniera, está haciendo la cartilla sobre eso, y ella me dice, no, Fer me dice que son siete, incluso en el orden donde los pone el de la densidad de tercero. O sea, es que sería ritmo, melodía y armonía. Sí, ritmo, melodía y armonía. Esos son los básicos. No, no, todos son básicos. No, no, no. Abre esa palabra. No, no, no. Nadie dijo eso. Son siete, son siete. Yo escogí cuatro, escogí los primeros cuatro. Entonces, vamos a mirar sobre esto. Entonces, ya habíamos visto de duración. Entonces, ya dijimos que íbamos a empezar a crayolas, ya tiene todo el mundo. Si alguien por allá de los de atrás se quiere pasar por acá, no importa que tenemos el salón, o si se quieren hacer independientes en una en un lugarcito, les puedo dar hoja independiente. Si alguien tiene hoja independiente también. Y si quieren otro rollito en otra parte, también. Entonces, vamos a cambiar. Pónganse, hagan en un lugar cómodo. Aquí hay más pedacitos, podemos partirlos desde acá. Buenas noches. Cuando lo hacemos con los chiquitines, bueno, ya tienen. Si quieren, corten otro pedazo y atrás hay otro espacio. Bueno, entonces, entonces primer ejercicio, vamos a llegamos a una convención acordada y es trazo largo es sonido largo, trazo corto es sonido corto. Trazo mediano, sonido mediano, trazo más grande, sonido más grande. Y en esa convención, que es la misma que tuvimos con las semillas, que es de tamaño, entonces vamos a hacer las mismas. La condición grande con dibujo rítmico siempre fue que si no había sonido, y siempre es con el niño, si no hay sonido, no hay trazo. Hay trazo, siempre queda sonido. Vamos a hacerlo primero en el aire. Y el trazo va a ser mi voz, entonces el estímulo va a ser mi voz. Nosotros lo hacemos con piano, lo hacemos con tambor es muy rico también, pero a mí me gusta más como el trazo con la voz. Entonces, todo el mundo en el aire, tienen un tablerito acá arriba y vamos a hacer rayitas junto con la voz que va saliendo. Clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac, tique, taque, tique, taque, tique, taque, tique, taque, clic, clic, clic, clic, tique, taque, tique, taque. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo decir? Unidad negra o pulso y doble velocidad. Entonces, ¿cómo debía ser el trazo del clic más grande y el del otro más chiquito? Naturalmente la mano se va hacia allá. Otra vez, 3, 4, clic, clic, clic, clic, tique, taque, tique, taque, clic, clic, clic, clic, tique, taque, tique, taque. Juntos en el papel, 1, 2, 3, 4. Clic, clic, clic, clic, tique, taque, tique, taque, clic, clic, clic, clic, tique, taque, tique, taque, clic, clic, clic, clic, tique, taque, tique, taque, clic, clic, clic, clic, tique, taque, tique, taque. Bien. Y entonces, metamos en la doble velocidad, en el aire siempre también. Entonces yo hago un, un, un, un, que sería un sonido más largo como el de quién. Un, un, un, un, un, un, puro en blanquitas, hagámoslo entero. 3, 4. En el aire primero, 3, 4. Un, un, un, un. 1, 2 y lo combinamos. Pum, pum, pum, pum. Clic, clic, clic, clic. Tique, taque, tique, taque. Clic, clic, clic, clic. Tique, taque, tique, taque. Pum, pum, pum, pum. Clic, clic, clic, clic. Tique, taque, tique, taque. Clic, clic, clic, clic. Tique, taque. Y esa la podemos empezar a hacer como... En el aire. Yo ya le estoy dejando que mi trazo se vaya entero hasta el punto donde yo le estoy acompañando con la voz. ¿Duda alguna? No. Entonces, ¿qué empezamos a hacer después? A construir canciones, que yo les doy las primeras en ese libro, pero que la misión de ustedes es empezar a crear canciones, donde empiezo a combinar con frases, digamos, empiezo a combinar distintos trazos en una misma canción. Vamos a hacer dos con negras y corcheas. Entonces la primera es acá, siempre en el aire. El trabajar con los niños en el aire es muy interesante, incluso porque, por ejemplo, trabajamos mucho las dos manos, que es otra de las cosas que tenemos por obligación que empezar a trabajar todos. Lo vamos a decir siempre. Prometo. Prometo poner a mis chiquitos, a trabajar con las dos manos, porque no hay instrumento en música que requiera una sola mano, o sea, siento, sí, pero no lo sé, pues, entonces empezamos a hacer unos niños súper diestros, y la otra mano, la mano perezosa, cada vez se les va quedando. Yo insisto mucho a las mamás, a los papás, ayúdenle al niño que hacia los 7 años, cuando están empezando ese proceso, que ya tienen su lateralidad definida y ya saben que son diestros o zurdos, a que trabajen con la otra mano. Entonces la llamamos la mano perezosa. Entonces lávese los dientes con la otra mano, hagan ejercicios chiquititos donde esté. Con estos mismos de negras y corcheas, por ejemplo, cuando tenemos la ubicación del tablero y está, hacemos ejercicios sencillitos donde es clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin, clin. Profe, es que yo no soy capaz, es que no importa. O sea, es como enfrentarnos a la hoja donde yo la puedo partir a la mitad y pueden empezar las manos. Pram, pram, pram, pram, pram, pram, pram, pram, pram, pram, pram. Pram, pram, pram. Enfrentémonos y hagámoslo juntos con la estrellita y la vamos cantando. 1, 2, 3, 4. Pero digamos que en este mismo trabajo de dos manos, para dificultarlo, yo puedo hacer las figuras también. Con estrellitas tengo mucho a este, que es muy lindo. Pam, pam, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Hagámoslo en el aire, 3, 4. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Perfecto, eso no lo hagamos en el piso y lo vamos a hacer derechito. Para que ahora hagamos a dos manos otro más difícil también de pibe. Bueno, entonces, además ahí, ¿qué más estamos trabajando? ¿Qué me dicen? Lateralidad. Lateralidad, sí, pero fuera de eso, musicalmente. Conexión también. Un poco de la dirección, porque es a dos. ¿Qué más? En la forma, el fraseo. Claramente, o sea, el pinito, cada pinito es una frase. Chan, chan, tan, pram, pram, pram, pram. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. O sea, la misma cuadratura. Nosotros cantaneteamos la cuadratura todo el tiempo. Vámonos hacia canciones de las que tenemos de dos, combinando línea larga con línea chiquita. En el aire, siempre en una mano. Incluso hagan el ejercicio ustedes con la mano tonta. Perezosa. Vamos a hacer un cuadrado lleno, lleno de punticos. Es la casa de la hormiga y el cien pies. Si lo pinto lleno, lleno de punticos, despacito. comienzan a aparecer. 1, 2, 3, 4. Un cuadrado lleno, lleno de puntitos, es la casa de la mitad de 100 pies. Si lo pinto lleno, lleno de puntitos, es pasito, comienzan a aparecer. Una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas, tin, tin, tin. Cuatro estrellitas, cinco estrellitas, seis estrellitas, cinco más. Listo, dos canciones de esas. Hay varias en el libro que van a encontrar. Todas las de Caminando van los patos cuando salen a pasear. Aquí nos faltó. Y muchos luceritos van brillando por el cielo. Y muchas estrellitas van brillando siempre están. ¡Ey! Pasa mucho con los chiquitos. Entonces, listo, vamos a llenar el cielo de estrellas. Vamos a llenar el cielo de estrellas ligado al sonido. 1, 2, listo, ya. Las estrellitas, pero o sea, a uno se demora por ahí el primer mes para que el niño le entienda que es el sonido el que a mí me va a impulsar el gráfico, y que si no hay sonido, yo ya no lo tengo. Vamos a hacer negras y corcheas, lo que yo esté haciendo en el tambor, y simplemente lo seguimos. 1, 2. El sonido tiene un gráfico que yo después voy a leer, y ese es el que después, cuando lo pasamos a las negras y los corcheas, pasa muy rápido. Bueno, de estos mismos hay varios. Vámonos hacia completar, por ejemplo, todos los que son como blancas y negras. La tortuga va de viaje y no lleva equipaje, solo usa un gran bastón y su negro levitón. La tortuga va de viaje y no lleva equipaje, solo usa un gran bastón y su negro levitón. Vamos a hacerla como cada uno lo quiere y la acompañamos. 1, 2, 3, 4. La tortuga va de viaje y no lleva equipaje, solo lleva un gran bastón y su negro levitón. Y si le hacemos el camino a la tortuga, porque tiene que salir con ese negro levitón, pues un gran caparazón también la decimos a veces. Es que como me la aprendí cuando estaba chiquita, decíamos levitón, pero creo que ya está grabada. Y un gran caparazón. Y su gran caparazón, sí. Sí, pero levitón le dicen en alguna parte del que la hizo. La original dice levitón. Vamos a hacerle el caminito de punticos de todo lo que la tortuga no la hizo. Pero viene, no es de ella realmente, está en los libros de ella y la trabajamos mucho de chiquitos. Pero yo creo que esa canción es de una de estas argentinas, de Esther, de ser una alguien, pero... ¿A quién? No. Sí, es la mamá, la dueña, la fundadora de este colegio, aquí siempre le generamos los respetos. Pues, le vamos a hacer toda la comidita que se comen las tortugas cuando van caminando. Vamos a hacerle unas más grandes que crecieron como más fuertes. Hasta ahora el trazo había sonado como la figura rítmica. En esa de la tortuga no. La tortuga no es la tortuga. No, no, en nosotros creo que también un cuadrado lleno, así, en este me toca una estrella. Pero la, la... Entonces no necesariamente tiene. No necesariamente, lo que pasa es que en el libro sí van a encontrar debajo de la canción una propuesta rítmica para acompañar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el proceso entera? Hagamos esta con las palmas. Un, dos, tres, cuatro. La tortuga que uno lleva aquí, y ese es el que graficamos y ese es el que después se nos va para la figura rítmica. Es parecido al que vimos ahorita de, del árbol. Estrellita, ¿dónde estás? Haciendo estrellita, la frase con ¿dónde estás? No, ese sí, que ese siga, ese sí sigue la... Estrellita. Sí. Pero digamos que no, no es una regla que la pongo entera. Lo que sí pongo, lo que sí está entero es cuál es el motivo rítmico que es el que vamos a poner, que es el que le vamos a poner de acompañamiento y el que vamos a como a trabajar. Porque ese, esa figura rítmica es la que la tiene acompañando, porque si no se nos empobrece, yo creo que se nos empobrece mucho el... Entonces, esto nos da para que casi que cualquier canción, yo le pongo el motivo rítmico, que es muy lógico, y simplemente le cuadro el trazo. Después de tener el trazo, el punto que sigue con nosotros es pasémoslo al instrumento, pasémoslo a la grafía ya normal, pasémoslo a... Pero digamos como que pasarlo por el vivenciarlo, porque eso como que lo aterriza, cuando el niño es muy abstracto, como la figura de... Es muy abstracto entender por qué la blanca dura más que la negra si son del mismo tamaño y si lo que tienen... Pues hay una cosa abstracta que simplemente lo bañamos en un ejercicio de vivenciar la duración y se nos va. Bueno, de estas hay muchas. Hagamos una completica que tiene las cuatro. Entonces dice así. Pinto la cara del sol, pinto la cara del sol, pinto la cara del sol, pinto la cara del sol. Con muchos rayitos a su alrededor, con muchos rayitos a su alrededor. Un ojo, dos ojos y un gran bocatón. Un ojo, dos ojos y un gran bocatón. Y muchas pepitas cuando hace calor. Y muchas pepitas cuando hace calor. Tres pequitas, ahora acompañémonos. Tres, cuatro. Pinto la cara del sol. Pinto la cara del sol. Pinto la cara del sol. Pinto los ojos. ¿Alguna duda con esta? No. Está fácil, gracias. Bueno. Ligado como, digamos que estos hay muchas que son de, lo, de caminando van los pasos, que los patos cuando salen a pasear, la pata va adelante, hay muchas que simplemente me dan esa sensación de pim, pum, pim, pum, pim, pum, que es lo que hablábamos la vez pasada, de como si son dos en un toc, toc, tin, tum, uno ahí mismo como que le... hace esto, ¿no? Sí, se va en el caminado. Porque uno solo, tun, tun, tun, tun, es más esto. No. O es más una gotera que cae empecinadamente. Entonces, todos esos toc, toc, que yo los adoro para todo lo que sean como caminados de patos, porque ahí mismo es la sensación del caminar, porque tienen, digamos, esas dos alturas. Trin, trin. Bueno, de esas... Tengo una pregunta. Se ha hecho, por ejemplo, pues porque yo entiendo la relación entre la duración del sonido y la línea, pero por ejemplo uno podría hacer un paisaje, digamos, sonoro, y que sea una coherencia visual de, digamos, la tortuga, entonces que la tortuga, realmente cuando yo la vea sean los tiempos de la tortuga, pero que sea la tortuga, pues eso me entiendes. Sí, sí, la tortuga se parece. O sea, todo se puede, no hay nada prohibido. O sea, como si fuera dibujo y la carga música. Sí, pero un poco eso es lo que hacemos también. ¿No les pareció que había una tortuga? Sí, es una tortuga. Ahora, hay unas que tienen más precisión, incluso ahorita vamos a observar. El dibujo rítmico es un juego de reglas, claramente, o sea, no es... no es el ejercicio específico, no es el ejercicio donde yo me inspiro de una música o de una canción para hacer un dibujo libre, no es dibujo libre, es un juego de reglas. El Baldorf incluso tiene una materia que da durante todo el tiempo de estudio que se llama dibujo de forma y es súper difícil. Y es todas estas líneas que se van yendo en infinito y que lo que le ayudan al niño es a fortalecer su voluntad del trazo, a saber que yo llego hasta aquí, tengo que frenar para dar la vuelta y que yo estoy enviándoles esa información del freno, no es esto, no es lo expresivo que lo tienen otras actividades, lo mismo que los juegos de vaso, o sea, hay que poder diferenciar mucho cuando yo estoy haciendo un juego creativo donde es la expresión lo que está a cuando yo estoy siguiendo una regla y una norma, que es lo que estamos haciendo en toda esta parte de la formación hacia la lectoescritura, las bolsas, los vasos, todos los juegos de manos entran como en los juegos de regla. ¿Tú ibas a preguntar algo? De pronto, con esta de las primeras partes, no sé si hablar de eso, sino que es que me pareció alguna vez buscando en internet en un proceso de música, ya me ha hablado de o es mirar, o lo han escuchado, no sé, siempre se me atinaron mucho. No lo conozco. Pero fue en ¿cómo es? México. Deletréalo. Macasi, así tal cual son Macasi, con eso. ¿Y una sola de esa? Mac. No, Macarsi. Macarsi, no voy a buscar. No, mira, esto tiene una historia. De una mexicana que de alguna forma vio que el aprendizaje musical estaba volviendo muy cuadriculado y no fue como diversificarla, me enseñaba su pollo, pues. La verdad leí un poquito. No, chévere, lo voy a buscar. No, este dibujo rítmico nace de muchas cosas como al mismo tiempo. Yo hice un dibujo rítmico cuando estaba chiquita. Con el profesor Gretzer, que vino a dar un curso ORF, y yo era alumna del conservatorio, tenía por ahí 8 años, mi mamá era profesora en el conservatorio y necesitó un grupo de niños que quería trabajar con ellos, y entre ese grupo de niños estábamos los niños que estudiábamos en el conservatorio, estuvimos como una semana trabajando con él. Entonces a mí se me quedó como un recuerdo, y el colegio, mi mamá específicamente trabajó mucho dibujo rítmico, pero digamos cosas muy puntuales, el pinito, siempre hacíamos el pinito y otros más allá. Cuando me acerqué a la escuela Baldorf y encontré el dibujo de forma, me inspiró. Y una monjita que se llama Rosa von Fuster, que creo que está viviendo en Brasil, ya debe tener muchos años, ella vino alguna vez a la Pedagógica de Bogotá a darnos un curso de pedagogía también y trabajó cosas de dibujo rítmico. Incluso algunas de las, ahorita vamos a hacer dos canciones que son de ella, antes como que a mí se me mezclaron un montón de cosas entre los recuerdos y eso, y en una encerrona del eje cafetero cuando nos fuimos a montar las escuelas allá, que yo viví 2 años allá, empecé a trabajar el dibujo rítmico con los niños en las escuelas que se habían perdido del todo, o sea, no había pupitre, no había nada, eran en los montes, después del terremoto, y eso empezó a tener una fuerza, porque entonces todo era en el aire, los cuadernos eran ficticios, las tizas eran ficticias, y yo pensé que nos íbamos a trabajar y trabajábamos debajo de un árbol, pues en una quebrada, y empezaron a salir canciones de dibujo rítmico, y estuve trabajando con los chiquitos sin cuadernos y sin nada, y eso empezó a tener una fuerza, ellos borraban el tablero, hagamos tal otra, y empecé como a mirar un significado muy profundo, y era como tampoco ellos querer dejar nada plasmado, porque incluso decían cosas muy fuertes, estábamos en municipios incluso pues, con historias de guerrilla en una época que era mucho más duro, con historias de paz, y ellos se vaciaban a querer crear historias pintadas en el aire y después las borraban y no iba a quedar. Entonces ahí nació, pues ese libro lo hice en el eje cafetero este, y de ahí ha empezado a tener mucho desarrollo, pero digamos que tiene parte, el Dalcross trabaja también mucho el gráfico, ellos no lo pasan al tablero, pero lo hacen mucho con el cuerpo, entonces es como una mezcolanza. Voy a buscar esto, porque es también como en muchas partes del mundo, al mismo tiempo empiezan a resultar proyectos y trabajos que tienen los unos que ver con los otros. Entonces, digamos, lo más importante para ustedes es saberles detectar la intención y los conceptos para que empiecen a hacer sancochos. que ahí lo que es, lo que tiene uno que tener muy claro son los conceptos para que no combinen contradicciones, porque por eso les digo lo que les decía la vez pasada, la contradicción en un proceso pedagógico es muy peligroso, muy, después uno tiene, o sea, ustedes mismos lo han visto, un maestro que diga que se tiene que agarrar el arco de una manera y después llega otro a que es de otra, o el que tiene el vicio, o sea, los famosos vicios de las lecturas que se vuelven muy complejos cuando un niño pasa adelante, los tenemos claros al niño empezar a cruzar. Bueno, partiendo digamos de lo rítmico también entró el fraseo, y con el fraseo salieron millones de canciones de las que una frase, como la de los pinitos, me completaba una figura. Entonces, cantando nacen flores, cantando sale el sol, cantando y dibujando nace una flor. Esta, por ejemplo, es de Rosa Confusta. Entonces sería en este caso, vamos a hacerla en el aire, un, dos. La vamos a cantar dos veces. Ustedes lo hacen una en el aire con el tablero y la segunda, la repetición la hacen en el libro. Y voy a hacer flores y nubes seguidas en dos canciones. Un, dos, tres. Cantando nacen flores, cantando sale el sol, cantando y dibujando nace una flor. Cantando nacen flores, cantando sale el sol, cantando y dibujando nace una flor. Una nube con cara de ratón va volando y llega al sol. Una nube con cara de ratón va volando y llega al sol. Una nube cara de pajarito, una nube cara de pajarito va buscando un pececito, va buscando un pececito. Por ejemplo, casi todas son distintas a como están en el libro, porque yo empiezo a hacer dibujos y ni que les cambio las letras. Ustedes también lo deben hacer. Vamos a llenar de goticas de lluvia esa nube. Tres, cuatro. Déjenlo ir, puede que yo después, uno después lo dirija a decirle, no, venga, mire que clic, plac, está más arriba, pero no hay que, hay que dejarlo también que entre. Que tenga esa percepción de cómo lo va a hacer. Sí, sí, que empiece a tener ese oído. Bueno, digamos, yéndonos para dinámicas, hay un capítulo entero de dinámicas que me gusta mucho, están los ligados y los estacatos. Están los, bueno, el fraseo podría estar ahí mismo, están los glisandos, entonces son los de entonces todas estas canciones que pueden tener estos cosas o cuentos, lo vamos contando y se hacen. Por ejemplo, hay una linda, la voy a hacer recitada, que dice: llueve sobre mi paraguas, llueve, llueve en la ciudad, y las gotas me saltican porque quieren jugar. Se derraman, dicen que soy tobogán, y al caer ir a hacer globitos, clic, clac, clic, clac, y luego se va. Entonces, como también lo se puede entrar en una dinámica donde esté la palabra, pero no necesariamente lo musical. O sea, yo hago una apreciación ahí, es cómo balancear un poco el gesto o el hecho musical a la escuela, sobre todo los que trabajan en la escuela, y cómo robarle también, o sea, cómo robarnos también la literatura y la poesía que la tienen atrapada en la misma parte que la canción, porque nosotros mismos como músicos somos muy estrictos y muy injustos con la poesía. Nos parece que lo que nos encanta ya no es música, nos parece que todo tiene que estar en una misma, en un mismo espacio. Y es interesante experimentarlo desde el otro lado, porque miren que cuando ya nos vamos hacia la poética, encontramos que sí hay sonoridad y encontramos que hay dinámica y que empezamos a poder combinar los dos. Entonces, anímense a salirnos también de la cuadratura para hacer música en otros espacios donde el cuento está y donde lo que hacemos es entrar el gesto sonoro como sonoridad y despertamos una, pues toda una fantasía también de los que en un momento dado quieren hacer música de películas, que música aleatoria, es música que no tiene los ritmos específicos, pero que también es un arte de combinar. ¿Sí? Entonces, Venesta nos da para muchos de estos. Hay unos que son como ligados y estacatos. Tris, tras. Tris, tras. Hagámoslo con la tres. Tres, tris, tras. Tris, tras. Tris, tras. Entonces, ¿quién nos quiere dirigir un sonido y después nosotros se lo hacemos? Entonces, se propone un sonido. ¿Quién? Desde el garabateo y empezáramos a montar, nos mandan, montamos, componemos, vamos compartiendo, yendo, me acabé de sacar uno buenísimo, no teníamos tanto utilizando, vea, y empezar como a jugar. Con el crescendo y el decrescendo, hay una cosa muy curiosa, que, o sea, miren que muchas de estas cosas nacen de lo natural, o sea, no hay como... hay un continuo que va creciendo, chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha, chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha, porque el trencito viene y cada que llega yo lo oigo más que más duro, pues más fuerte. Entonces viene muy lejos, viene pasitico y va a empezar a crecer. Entonces hagamos el otro, chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha. Metámonos esos ocho tiempos ahí. Chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chuc está creciendo. En cambio, si el trencito se va a ir, ¿cómo empieza a irse? ¿Cómo lo oigo? Si yo estoy en la estación, lo oigo muy duro y después cada vez más grande. 3, 4. Teniendo estos dos trencitos, gracias por la llegada y la salida, vamos a graficarlo. Incluso si quieren, grafiquémoslo chiquito para que no se cansen con el brazo tan grande. Vamos a graficarlo en el aire, con este dedo. Y lo vamos a hacer. El que viene desde muy lejos y llega hasta acá. 3, 4. Vamos a graficar el otro. 3, 4. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Vamos a hacer el gráfico de acá. Entonces yo les digo, chucucha, chucucha, el trencito viene ya. Viene muy lejos y se acerca, o sea, que viene pasitico y lo oigo al final. 3, 4. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucucha, chucucha, el trencito ya se va y empieza duro. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. ¿Cómo fueron esos sonidos? O sea, deben ser ligados, debe ser conmigo porque yo no estaba fragmentando. Cambia el tamaño, se cambia el tamaño. Cambiaba de tamaño. Entonces uno dice chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Pero miren que si yo hago esto. Sí. Sale el símbolo. Pero entonces, cuando uno le sacan ese símbolo entero del creciendo, del decreciendo, se demora un rato como en pensar cómo es que es, cuál es que se abre, mayor que, menor que, sí, es igual que en matemáticas. Pero hay una lógica que si uno ya lo pone, después el gráfico aparece con mucha tranquilidad. Y la idea es que, pues no es que vamos a decir es que vamos a inventar nosotros un gráfico, no, está bien. Estamos de acuerdo con los gráficos, con la grafía de la música, qué bueno que sea universal y que la puedan entender en todas partes del mundo y que un niño no diga, no, es que en la ciudad donde yo vivía, así no se hacía el crescendo, se hacía de otra manera, no, qué pena, que después, porque es que igual sí vamos a hablar de música universal, estamos en esas, pues, hagamos. Entonces miren que el final sí es llegar a la grafía, no estamos proponiendo no llegar a la grafía e inventar nosotros, sino cómo vivenciar la grafía para que después aparezca. En el método nuestro, en la dinámica sería, cómo yo la baño primero de percepción y de intuición, para después reconocerla en la repetición y poderle poner el código que es. De todas maneras, hay algo que es muy claro y son los estímulos. O sea, sabemos que la música no es gráfica, pues la música es sonido. Nosotros somos quienes llevamos a escribirla y a la grafía. Y es un proceso natural de lenguaje. El ser humano también, pues, primero habló y ya después fue quien llevó a la grafía. Entonces, la música como comunicación o como ese lenguaje tiene esos mismos parámetros de lenguaje que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, es primero hablar y después escribir. Entonces, lo mismo, primero como esos estímulos sonoros y luego, entonces, con esos estímulos sonoros venimos a graficar ya. Y ya de acuerdo, pues, a esos estímulos que ya son la norma, lo que queremos ir estableciendo es que se van adaptando, pues, los conceptos de grafía. Eso es. Lo que pasa es que la escuela está muy equivocada muchas veces. Entonces, cuando uno, o sea, a mí, por ejemplo, cuando me llegan niños de los colegios privados, no voy a decir de cuáles, haciendo planas de clave de sol, me da una tristeza. Porque es verdad, porque existe, o sea, no estoy diciendo una mentira. O cuando me llegan unos niños estudiando armaduras, desde lo teórico, ¿qué está pasando ahí? Que yo estoy entrando en la información desde el pensar. Y lo estoy haciendo razonar desde el pensar para que él aprenda, entre comillas, algo que seguramente va a memorizar y pueda presentarlo en un examen, pero no estoy muy segura que ese niño quedó con eso aprendido, porque es que cuando hablamos de un aprendizaje es que yo lo incorpore y lo pueda usar cuando lo necesite, si no, no es aprendizaje. Yo quiero aprender una armadura, pero es para yo saber en qué tonalidad estoy cuando voy a hacer una improvisación o cuando voy a mirar en el piano qué tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, es como poderlo vivenciar. Entonces, ese orden que hacemos tan seguido de cómo está contemplado el aprendizaje dentro de la escuela tradicional, es un porcentaje muy alto en el pensar, yo se los decía, muy poco en el hacer y casi nada en el sentir. Y lo que están haciendo estas pedagogías es, ¡guau! Yo no vuelvo. Porque miren que incluso el mismo proyecto de Venezuela y de la red nace de un proyecto que está muy, muy afianzado en el hacer, pero todavía no en el sentir. Está el aprender tocando. Y entonces repartimos instrumentos y yo le voy a empezar a enseñar a usted desde el tocar y tengo los instrumentos y así, y digamos que ese modelo que viene de los jóvenes venezolanos y todo este modelo está parqueado, pero aún ahí todavía estamos dejando todo el desarrollo del intuitivo y lo perceptivo por otro lado. Y más que la memoria musical, la memoria emocional y la inteligencia emocional son más fuertes que que el intelectual. Esa es. Yo creo que lo que decía es que primero hablamos, más bien primero sentimos y primero sonamos, porque el lenguaje articulado viene mucho después. Es lo que lo decía era antes de la grafía. O sea, es como yo adquiero algo que uso cotidianamente. Claro. Obviamente es del sentido, sí, al final le pongo la grafía. Lo que intentaba decir era que por ello tal vez es como nuestra memoria más fuerte. Sí. Entonces un poco es como, o sea, porque aquí estamos es como haciendo una reflexión y miren que vamos yendo como de un lado a otro. O sea, yo me pierdo el orden del taller en el sentido. Cuando hago un taller distinto, o sea, con maestros, digamos, no con formación específica, donde yo quiero dar mucho de la teoría, lo que hago es que hacemos todo el ejercicio de primero percibimos, sentimos no sé qué, nos centramos aún a hacer cotidiano y después analizamos qué estábamos haciendo, que sería como el orden donde está. Entonces, aquí estoy yendo y viniendo, pero es también como porque sí me interesa mucho que lo teórico, que la reflexión de lo teórico les quede. Antier que estaba en un taller con los chicos de secreto, me decían, es que estamos, pensando cómo sentir, y sí, pues o sea, estamos pensando en el sentir, porque finalmente casi nunca tenemos lo perceptivo y la intuición. Miren, de las cosas más importantes para desarrollar en un niño que queramos que sea música es la intuición. La intuición es el camino más certero por una partitura. La intuición es el camino más certero por un ensamble, por una orquesta, y la intuición es el camino más certero por la misma música. Cuando yo intuyo que no debo dar la curva por esa esquina, sino que voy a caminar al otro, y ahí está. O sea, es como empezar a estar muy atento y hacer conciencia de la intuición. La intuición del músico es muy en el niño en general, pero en el artista hay que desarrollarla con mucho, mucho énfasis. Y la intuición está dentro del ser creativo, dentro de ese desarrollo del creativo. Por eso esa opción, que también se la voy a dejar muy al maestro, porque digamos que ese es el desarrollo teórico. Nosotros llevamos desde que empezó Casa de Música el año pasado, estamos religiosamente 4 horas a la semana, los martes, en un ejercicio solo de pensar y escribir. Y es muy interesante porque está Fer, y Fernando lo conoce, y Fede López, que también va a estar con ustedes alguna vez, es una mente tan brillante como en el ejercicio de pensar. Entonces ha sido como construir todo esto que lo queremos dejar escrito, que se los queremos empezar a entregar, que ustedes lo vivencien y lo entienden, pero que empecemos a construir teoría del conocimiento de la pedagogía, porque volvemos a insistir, o sea, la pedagogía es una técnica y la tenemos que concebir así como todas las otras, o sea, como una ingeniería de sistemas, de sonido, con unas mecánicas específicas que cuando logremos las técnicas se vuelve muy interesante porque lo hemos comprobado y cuando ya hay una comprobación empezamos a saber que funciona. O sea, en los ejercicios del desarrollo intuitivo de la motricidad y la dinámica, todo lo que hicieron con Claudia, a muchos de esos me parecen dificilísimos. Si uno pierde el hábito, o sea, en una época que jugábamos mucho, mucho más que ahora, y yo les envidio a ellos que se la pasan todavía jugando más con el grupo de profes, porque uno se le va perdiendo la práctica. La habilidad. Se va volviendo menos 10. Bueno, inclusive uno no tenía que olvidar, porque cuando fue niño, por ejemplo, lo que decía muy interesante, cuando un niño aprende la lectura, de lenguaje, es un lenguaje que domina desde la semántica absolutamente, porque los chicos hablan y dominan el lenguaje, y cómo les cuesta escribir. Algunos pasan a. Tienen que repetir el primero, bueno, porque no pueden aprender a escribir. O lo contrario. Un lenguaje que hablan con total fluidez y dominio. Imagínense como. O la mala educación de la. Por ejemplo, yo aprendí a escribir, mi papá me enseñó. Y cuando pasé a escribir, aprendí a escribir mal. O sea, yo aprendí a escribir mal y llegó 11 y yo todavía da oreja para escribir porque me han enseñado mal. Malas bases generan malos hábitos. Así es. Y volvemos a insistir, la gran. O sea, ahora que estamos trabajando tanto con lectoescritura, o sea, yo. Digamos que ese es el foco. Que nació desde la escritura de la música, pero que ahora con lo que Mario está haciendo es la lectoescritura normal en la escuela, con este mismo método pasado a la palabra, y es que detectamos que lo más difícil es que se pierde el vínculo, que no estoy haciendo una línea clara entre todo lo que suena, se puede graficar, y todo lo que se grafica tiene un sonido. O sea, si solo eso sacan de la clase de hoy, se van con mucho que hacer, porque no, si volvemos a llenar los pisos y las cosas de crayolas y de tizas y de tableros para que todo lo que empiece a sonar en las orquestas, en las cosas, los niños los puedan hacer, o crear partituras pensando en los gráficos. El ejercicio que sigue después de este tiene mucho que ver con la partitura en la propuesta última está. Y voy a acelerar un poquito para que hagamos siquiera dos otros ejercicios y los miremos. Ahí al final empieza todo a combinarse. Entonces yo ya puedo empezar a hacer cosas mucho más difíciles porque, digamos, voy a hacer pregunta y respuesta. Entonces pregunto, ¿quién te enseñó, marinero? ¿Qué se enseñó a nadar? Y la respuesta la haría igual. No, cierto que no, debe ser distinta. Fue un pececito del mar. Y vuelvo a preguntar, ¿esa cómo la debo hacer? Igual. ¿Quién te enseñó, marinero? ¿Quién te enseñó a navegar? Fueron las olas del mar. Listo, ahí hizo mar, pregunta y respuesta. Entonces miren que hay una lógica donde uno dice, no, pero es que hagamos igual. Sí, podría ser, pero si yo lo que quiero es hacer énfasis en que hay una frase que pregunta y una que responde, no importa si en la gráfica también me voy a que una pregunta y otra responda. De ahí nos vamos a, marinero, ¿quién te enseñó a navegar? ¿Con barquito? Sin barquito, mar adentro siempre van. Marinero, ¿quién te enseñó a nadar? ¿Con aletas? Sin aletas, mando de la mar. ¿Quién te enseñó, marinero? ¿Quién te enseñó a navegar? Los chiquitos del colegio les encanta hacer dibujos rítmicos. Supuestamente no lo hacemos sino en prelectura. En rítmica, perdón, que es el último año que hacemos en este salón. Ellos cuando terminan rítmica se gradúan del primer ciclo nuestro y ya pasan a sentarse. Antes de eso no se sientan. Están descalzos y tienen el señor famoso de aquí, el que les digo que es el más costoso. El más costoso no, el más preciado. Y en ese año último, que es muy del cross, es muy de la rítmica del cross, es donde más hacemos dibujo rítmico. Pero como que se les queda pegado en la cabeza y cada rato son, ay, hagamos dibujo rítmico y ya son unos macacanes. Y yo, pero no, ven, ustedes están mirando, no importa, hagamos dibujo rítmico. hemos empezado a hacer unos mucho más grandes. Por ejemplo, todas estas cosas de 5. Una estrella a mí, bajo el cielo azul. Cuando ella salió, el sol se escondió. Una estrella más, pronto vi salir. Y el cielo azul se puso más gris, que podría ser dentro de esa misma estructura. Hacemos cambios de compases, acento de tres, ahí lo van a ver. Entonces empiezan muchos de estos, este sí quiero que lo hagamos juntos, porque entonces vamos a dos manos y hagámoslo en el aire. Tengo ta ta tran tran ta ta tran tran ta ta tran tran ta ta tran ta ta tran tran ta ta tran tran ta ta tran tran ta ta tran. Sobre el pino una montaña, en la montaña un tuntean, el tuntean sobre la rama, en la rama del tuntean, el tuntean tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tran tran tan tan tran. Hacemos en el pino, siempre me metía la letra para que se vea. Pero sí creo que sobre el pino, en el pino una montaña. Hay una rama y en la rama hay un turpial. El turpial sobre la rama. La rama del dorado. Un, dos, sobre el pino una montaña. La montaña un turpial. El turpial sobre la rama. En el pino siempre está. Igual que esta les empiezan a gustar mucho porque entonces, por ejemplo, vamos a el trencito de latón, me regalé aquí un ratón, el trencito de latón, me regalé aquí un ratón, y si no se le da cuerda, lo sale de la estación, y si no se le da cuerda, lo sale de la estación. Ay, trencito, ¿quién pudiera meterse en tu vagón? Necesito bailar, donde se va combinando. Pero entonces igual volvemos a lo mismo. Lo que empezamos a hacer es necesito de latón, me regalé un ratón, necesito de latón, me regalé un ratón, y si no se le da cuenta, me regalé de la estación, y si no se le da cuenta, ay, trencito, ¿quién pudiera meterse en tu vagón? Entonces mire que casi cualquier, ¿cómo sirve? Cualquier canción. La metodología es para trabajar con esto directamente. No, o sea, la metodología, volvemos a insistir, es como que el concepto es que todo deje huella. O sea, es como si habláramos de que el sonido tiene una huella. Entonces, por ejemplo, con los más chiquitos, esto ya lo hacemos en una clase de rítmica. En la de rítmica ellos tienen cuaderno y van copiando las canciones, copiándolas es que las van graficando. Es como, ellos las conciben ya como partitura. Vamos a hacerle la partitura a tal canción. Nos aprendemos tal canción, la cantamos, la hacemos con instrumento, mil cosas, y después la pasan, no al revés. Primero la pasan, después la trabajamos, no, así ellos le ponen el título, los que ya empiezan a saber escribir. Y ellos pasan por un cuaderno de rítmica, y dicen, esa es la canción tal, porque ven, ay, cantemos la canción del trencito, porque esto para ellos se convirtió. convirtió en una partitura. Ay, qué chévere. ¿Me entiendes? O sea, en el, ya lo tienen en un cuaderno sin pentagrama, blanco entero. Nosotros trabajamos mucho sobre sin rayas, sin renglones. Pero, por ejemplo, si nos fuéramos a un año anterior a esa, hay mucho trabajo con los papeles, donde ya incluso hacemos primero con los dedos. Entonces hay pinturas grandes, o cuando hacemos en los cursos de vacaciones pies, donde yo voy dejando mi huella y voy a ir haciéndolo. Entonces es un, tum, tum, tum, tum, tres, cuatro, tum, tum, tum, tum, tum, dos, tres, cuatro. Y ellos lo oyen y lo van viendo. Entonces después lo leemos y es pum, prum, prum, prum, pram. O sea, es igual a las semillas. Pero lo estoy pudiendo hacer como con el cuerpo entero. Entonces, desde muy chiquitos empiezan a entender un poco como la huella. Y entonces yo hago eso, o con la mano entera, prum, prum, prum, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, chi, prum, prum, prum, porque dejaron el sonido y lo puedo leer, porque ese sonido ya tiene un código que yo sé que suena así, lo leo. Lo leo con instrumentos. Entonces, esa forma de hacer partituras sonoras con ellos es súper clave. Y simplemente uno lo tiene claro, uno sabe que tengo que hacer solo cuatro grandes, que hago tres chiquitas, que conservo la cuadratura. Pero ellos sienten que ellos hicieron esa música que está puesta allá y que esa es la que leen. Le ponen los instrumentos facilísimo porque ya la caminaron. Y después le ponen la letra muy fácil y sale una canción con ensamble, con negras, blancas y corcheas, el instrumento, con una partitura en una clase. Ese es un proceso de una clase. El enterito con el ensamble. Tú hablas de muy chiquitos, ¿es qué edad? Tres, cuatro. Cuatro años. Sí. Ese tipo de canciones, tú decías que ellos primero la graficaban, luego la cantaban, o viceversa. ¿O hay algún paso, ritmo, melodía, canción? Es como que la canción específicamente, o sea, traten como de que nada les quede encajonado, sino que uno dice, por ejemplo, hay unas canciones que las hacen ellos desde chiquiticos porque la usaron para hacer tamaño pequeñito y tamaño grande, es como la de yo tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale el humo así y así, y cuando quiero entrar yo volteo así y así, me limpio los zapatos así, así, así. Pero yo puedo que haga esas canciones con los chiquiticos de 3 años. Entonces, si ustedes me dicen esa canción, ¿para qué edad es? Me enredo. Porque esta canción, así ellos ya la tengan en su recuerdo, aquí tiene una dificultad que es hacer el dibujo rítmico específico con los trazos y lo hacemos con los chiquitos de 6, 7. Lo pregunto es porque veo cuántas de canciones que son extensas. Me tomo un tiempo para enseñársela, voy a la par, todo al mismo tiempo se puede aplicar. Pero ¿cuál es muy extensa? La del marinero, por ejemplo. Sí, pero esa canción la hacemos mucho con los chiquitos. Porque tampoco es que mi objetivo no es enseñarle una canción a los niños. O sea, nosotros nunca nos quedamos un rato en una clase enseñándole una canción al niño hasta que se la aprenda. Nosotros vamos tirando repertorio, vamos teniendo repertorio. Y el niño al final del año termina con un repertorio, pero nunca cantamos más de 2, 3 veces o dejamos solo. Entonces primero solo se pegan en el coro y yo les canto las estrofas. Entonces puede que ellos solamente se peguen de ¿quién te enseñó marinero? ¿Quién te enseñó a nadar? Y después fue un pececito del mar. Yo canto la estrofa, marinero, marinero, ¿quién te enseñó? Y ella, carnero, o sea, y después entonces se la van aprendiendo. No hay una cosa como de que es que me la voy dando. Y unas veces la jugamos en esto, otras veces está con instrumento, pues la canción empieza a prestarse con un servicio. Pero sí, ¿sabes qué? Sí se pasa algo, y es que yo trabajé en Buen Comienzo. En Buen Comienzo nos pasaban cartillas de canciones, pero la cartilla con la letra. Y la letra, si yo empiezo a cambiar una melodía y hacer la melodía, pues yo puedo hacerlo. Pero en el momento en que yo empiezo a hacer mi propia música de esa letra y el niño se encuentre con otra persona que la cante de una forma diferente, ya no hay como un diálogo, no, yo la aprendí así. Sino que la tradición tiene eso de bonito, que si todos cantamos lo mismo que venimos cantando desde chiquito, nos encontramos y hay puntos de encuentro y es algo bonito. A mí lo que me ha dado como tristeza en ese sentido para hacer todas estas actividades y sacarlas es no tener esa posibilidad de sacar la canción original con la melodía original. Y eso sí, a veces se convierte en un... Pero mira, ahorita... Es una estructura que se caracteriza por la variación. Y por ejemplo, esa melodía que cantabas recién me sonaba una melodía de Brasil, es un samba brasileño. Sí, es una samba brasileña. Y es distinta. Eso iba a decir, es distinta. Y es. Y aleluya. Sí, la música popular es. Sí, yo anotaría más bien que lo que me da tristeza con esto en Buen Comienzo específicamente, porque conocemos el proyecto, es que son muy pobres melódicamente, porque te quiero hacer eso música para poderlo decir con tranquilidad, porque las maestras de escuela son muy pobres musicalmente. Entonces todo se convierte en el pa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Entonces todo se vuelve repetitivo. Entonces la melodía se pierde. Yo con las que más les insisto, vean, no canten. Por favor, pongan un CD. Sí. Reciten. Porque eso está. O sea, en una de estas, cuando yo digo, ¿quién te enseñó, marinero? ¿Quién te enseñó a nadar? Fue. Un pececito del mar. O sea, yo prefiero eso a ¿quién te enseñó, marinero? Horrible, por favor. O sea, es una campaña que nos tenemos que defender. Ahí es donde yo digo el derecho a la educación musical. Porque es que, qué cosa tan terrorífica es la pobreza del maestro en lo musical. Es una cosa que no tendría por qué serlo. Porque digamos que cuando uno, pues, o sea, no es que no tendría por qué serlo. Ellos reciben bien también las apreciaciones que nos dan. A veces se pongan un CD, yo también les digo mucho, no venga, pongan un CD, pero no canten, es que no tienen que cantar. ¿Quién les dijo que hacer música era cantar? Ahorita en ese diplomado que es buenísimo, si lo vuelven a hacer, vamos a tratar de ponerlo por la red, porque eso es virtual, de música y poesía. Y la insistencia mayor que hacíamos desde la música es disfrutemos la poesía y la sonoridad de lo poético es mucho más allá que tener que estar en el ámbito de la melodía, el ritmo, la armonía y la estructura para hacer una pieza, porque si yo soy músico lo puedo hacer aleluya, y aleluya es igual invitándolos a que también se salgan de ella, para que podamos entrar a como a jugar en esa sonósfera y en ese gesto sonoro y en esa, pues como en todo ese mundo tan amplio que tiene la música, aparte del que está, pero cuando uno los invita que nunca, pues, salga de ahí, sálgase de esa cosa donde la encarcelaron, vámonos al sonido, todo esto cabe dentro de la formación de los sonores. Una cosa bien chévere, por ejemplo, que cuando yo empecé a trabajar con arte circense, descubrí que se relacionaba totalmente con la música, todos los ritmos, por ejemplo, de cuando se llaman las pelotas, le ayudan a uno para memorizar. Yo luego empecé otra vez a tocar teclado y saxo y vi la diferencia total que genera el manejo de otras artes, muy bueno. Yo pienso que la música abarca mucho más que el simple sonido. Lo que dices ahorita me parecía, pues, espectacular escuchar que también la poesía entra, no solamente la poesía, el movimiento, el baile. Me parece algo muy, muy curioso que haya músicos que no sepan bailar. Es la pena el movimiento, porque abrir los brazos así ya es un conflicto. Cuando hacemos ratos de silencio y estamos, podemos distinguir algo tan fuerte como la densidad. Y todo lo gráfico, yo tengo que poderlo pasar al sonido. Entonces, el ejercicio que ahorita les decía, o sea, si finalmente una clase, una hora, 45 minutos. Digamos, en esa hora, en esa clase de 45 minutos, yo puedo hacer un ensamble muy bien hecho con los niños. Y ese ensamble puede ser hecho sobre una canción que ellos inventaron, a la que le pusieron ritmo y letra. Y ese ensamble puede partir de hacer la partitura del ensamble, que a la vez nació de los gráficos que se pusieron. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando uno lleva una partitura, la pone ya hecha muy bonita para que todos la leamos y la, interpretemos? A yo construir el proceso entero del mismo ejercicio. ¿Puedo entender? Sí. ¿Cuál es? La interiorización. La interiorización, ¿qué más? No es que quede dentro de más ahora con lo que quede en concurso, pero termina que es mucho. Sí, o sea, es como pensar en esto. Son dos formas distintas. Es como para que hagamos un análisis pequeño sobre ya la técnica de qué es un método. Que es que yo lo que más quisiera, y es, digamos que ojalá en estas 12 sesiones que vamos a tener juntos, que si algunos se perdieron estas dos, las podemos retomar en el que ya, y después miramos cómo muchas de las que siguen. Vemos qué hacer, pero si pudiéramos como pensar bien en esto, yo sí quisiera que les quedara, o sea, como que no se tragaran más el cuento de que es que un método es el que nos van a traer y es el que yo voy a aplicar acá. O sea, me parece que eso hay que descodificarlo, porque a mí me pueden dar elementos los métodos, pero los métodos tienen que poder ser más amplios para construirlos y entenderles son las técnicas. Entonces, que nos queden un poquito claras son cuáles son técnicas distintas, incluso ni siquiera el nuestro. Yo se los estoy tratando de demostrar con la técnica, pero es para que ustedes en el ensayo y en el error vayan construyendo como ese mismo caminar. Entonces, voy a volver a poner el ejemplo. Yo tengo soy muy didáctica, tan didáctica que los ensambles los tengo en unos papelógrafos grandes. Traigo el papelógrafo, lo pongo, aquí está escrita la canción con los arreglos que debe tocar cada niño, lo leemos la melodía, leemos la armonía, la cosa, leemos los ensambles, ustedes tocan esto, ta, ta, tra, y hago el ensamble. La otra cosa, el otro punto es, tengo el ensamble en mi cabeza, sé más o menos qué quiero hacer, quiero hacer una canción que tenga dos frases, una que pregunte a otra que responda, o una parte de ahí, una B a la que vuelve a la A, y después una C, y que vuelva después a la A, o sea, un estilito rondó. Tengo claro que la quiero en cuatro cuartos en uno de estos. Y sé que en el nivel en que están los niños, voy a tener unos bordones que me acompañen con blancas y negras, otros con más cositos, y voy a llevar el pulso, y unos que me marquen el acento, y uno muy específico que me marque el pin del final. Eso lo sé. Pero más que el repertorio sé es, ¿qué quisiera, en qué nivel está mi grupo para hacer? Tengo un papelógrafo del mismo tamaño donde está aquí y hago un trabajo de grafía, construyo con ellos la frase 1 y la 2, porque combinamos las semillas, le pusimos letra a ese ritmo que salió, que vivenciamos, que puede que sea distinto porque salen muchas opciones cuando voy a trabajar ta ti ti ta ta ti ti ti ti ta ti ti ti ti ti ti ti ti ti, pero puede salir ta ta ta ta ra tin tu ta ra ta, entonces la letra también sale distinta, le pusimos letra. ¿Qué es lo que sigue después de y simplemente como estaban también la grafía me permitió en estos mismos que pusiéramos los bordoncitos y entonces ese ya es un bordoncito y me queda un ensamble también, no sé si de la misma complejidad de magnitud, pero también me queda un ensamble. ¿Qué diferencia le ven a esas dos formas? Una es vamos mandada, pues, ¿cómo se impuesta? Impuesta, y la otra es construida. La una está creada antes y se tiene que tocar así, porque es que si yo ya llevé una partitura que es así, yo ya no tengo cómo cambiarla, puedo modificarle cosas, y la otra se construye con ellos. Nosotros usamos más el proceso de construir con los niños. Incluso en los procesos de lectura, por ejemplo, en la prelectura, que es el otro nivel que yo doy que me gusta mucho. Yo estaba haciendo frases de negras, corcheas con silencio y blancas, porque en ese nivel van los niños. Entonces hacemos ti ti ta, ti ti ta, ti ti ti ti ti ti ta. Ta, ta, ti ti ti ti ti ti ta. La leímos. Entonces la leímos. Voy, voy, corro, voy, corro, corro, corro, voy. Blanche, Blanche. Corro, corro, voy. Listo, la leímos. La leímos con la voz y la leímos con las palmas. Yo ya la tengo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, la tienen interiorizada, pongámosle letra. Entonces, los cuadernos de ellos son llenos de canciones que componen en clase. Porque entonces yo ya sé que eso de ahí, y ahí mismo decimos, y le ponemos melodía, le ponemos melodía. Cuando ellos descubren que los cantantes lo que hacen es que se inventan letras que caben en una melodía y que están ahí, es, wow. Es como ¡wow! Que es muy distinto a si yo les llevo una canción completa. Entonces, hacemos ese proceso. O contrario, llegamos el burrito, cualquiera de esos. Don Pepito, no, no, que no tengas aquí. Para este nivel. O digo... Cualquiera, porque es estrellita. Estrellita, no, que pero es estrellita. Mi trencito corre porque ya llegó. Y si no le recuerda porque ya acabó. Juntos. Mi trencito corre porque ya acabó. Y si no le recuerda, pum, pum, pum, pum, pum. Ya la aprendieron, la cantaron, o sea, le escribimos. Le escribimos y como si, vengan y verá. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿qué será? Ellos empiezan, corro, corro, voy. Sí, corro, corro, voy, bueno, van escribiendo el otro, la escriben, ¿por qué? Porque ya lo oyeron. Es distinto a si la partitura ya está, hay un proceso ahí donde hacen link todo el tiempo. Esto me está diciendo que yo lo puedo hacer aquí. Es, o sea, es como, lo que más ha avanzado en la educación y el cambio grande que está generando es que el maestro es un simple conductor, es una persona que le va a ayudar al niño a que vaya descubriendo su propio aprendizaje a su mismo ritmo y a su... Entonces, yo no es que vaya en contra de las partituras, aleluya, las partituras y los grandes compositores. Pienso es que en el proceso del aprendizaje no puede ser cerrado, porque entonces le estamos quitando al niño el concepto específico de la partitura, que es que alguien ya se imaginó, alguien y lo escribió. Para que yo le pueda hacer entender al niño que alguien ya imaginó algo y lo escribió, tengo que hacer el ejercicio de que él se lo imagine y lo escriba. Excelente. ¿Tú ibas a preguntar algo? No, quería hacer una reflexión, porque curiosamente desarrolló un sistema de cómo aprender a bailar de una forma que lo muy compaginado con el sistema que está usando. Y es lo más sencillo, y yo no tengo herramientas para que la gente se vuelva a aprender super artista, pero sí para que identifique un ritmo. Se llama movimiento rítmico corporal. El movimiento de los pies son cuatro, y en cuatro movimientos de los pies están todos los pies. Es como identificar cuando estás en una 1, en una 2, o en una 3, o en una 4. El único que es la 3, el número, la cifra de ternario, que es 4. Qué bueno, y yo creo que nos vamos a poner también en la meta con los músicos, es de cómo empezamos a traer maestros de la parte corporal. Uy, qué bien, qué rico, Paz. Intentemos buscar a alguien que esté trabajando con fuerza en la cross. Intentemos mirar que nos den un baño, porque toda esa forma de la música cuando se pasa al cuerpo, o el mismo, es que los que estuvieron, aquí alguien hizo el curso con Joss Vita, el primero, con el que trajimos el año pasado volvió. Bueno, se nos quedó pendiente la partitura. Ustedes hacen partituras con los niños y no van a ir contando. Preguntas, observaciones. Una sugerencia y una propuesta para todos es ver si creamos un grupo en Facebook en el que todos nos compartan, pues, o sea, los que graben, los que tengan alguna página súper interesante, la publiquemos. O sea, ya como nosotros. Sí, así. Nos mantenemos comunicados. Y cómo apoyarnos todos ahí. Sí, yo la puedo crear, pero si me dejan el correo. Yo tengo los correos de muchos. Pero es una, es un blog, pues no es una página. Es, no, en Facebook. Un grupo, un grupo. Sí, ¿qué les parece? Porque les vuelvo a decir, nosotros en el Facebook de Canto Alegre lo manejo yo. Somos muy, muy, no montamos muchas cosas, pero cada que hay algo en Música Libre nuevo lo anunciamos ahí. Y casi todas en el Canto Alegre Pintor, el Facebook de Canto Alegre. Y pasan cosas, digamos, hay, tratamos de, pues todo lo que se publica solo es lo nuestro, nos llega mucha información, entonces digamos que si a través de ese grupo nos mandan cosas que podamos empezar a difundir. Pasa que si la cuidamos, que no se vuelva muy pública, claro, para que no nos... No, ni siquiera eso, sino como para que no se vuelva muy estorboso, para que no empiecen a ofrecer venta de muñeca, o para que también cuando uno esté en una página y ya es demasiado lo que le está llegando, se aburre. Entonces es como mantener muy claro que nuestro propósito es pedagógico, que sí se van anunciando, pero digamos los conciertos, las actividades, cuando viene gente, todo eso lo vamos anunciando, entonces volvemos a estar en comunicación. Sí, pero igual el otro sería para ¿quién lo crea? Yo tengo el correo de los que se encontraban en la casa de la música el primer día. ¿Tú tienes todos los correos? Simplemente coja la hoja. Mira, quédate con el dato de esta chica y se ponen de acuerdo para que le pongan el nombre que es, nos llamen a todos y esté, porque aquí quedaron todos los correos anotados. Conmigo los dos. Y se vuelve interesante porque muchos de los trabajos que estamos haciendo, o sea, nosotros queremos darle luz al tutorial. Y al tutorial que permita un paso a paso donde en la escuela que yo esté, desde el lugar donde yo esté, lo podamos trabajar. No, los tutoriales en civil. O sea, en Música Libre hay algo, hay varios. Pero vamos a seguir buscando más.